No voy a hablar puntualmente de la historia de Marie Curie, pero hay un dato que me pareció relevante, porque de Marie Curie hemos hablado, y has hablado vos más que nada. Sí, sí. Y esto tiene que ver con su labor en la Primera Guerra Mundial. Sí. Esta mujer, bueno, reconocemos que es un legado importantísimo para la ciencia en todo el mundo. Sus estudios sobre la radioactividad, el descubrimiento del polonio y del radio son muchos ejemplos, son ejemplos enormes de su labor de investigación. Pero aparte había otra cosa, pues estaba comprometida con los derechos humanos. Tuvo una vida, su marido también fue inventor, fue científico, más que nada científico. Después muere y ella queda sola, queda con una hija, sigue, por supuesto, sigue. Y son los inventores de los rayos X. Sí. Son la manera de ver el hueso, la parte de adentro de uno, cómo está. Eso que uno dice que es muy difícil de entenderlo si no se pone uno a estudiar bien qué significa, pero ¿cómo puede ser que con una cámara te miren el hueso si no se ve? Bueno, esto en la Primera Guerra Mundial pasaba mucho. Había mucha gente que moría, que se rompía, que se quebraba o que se terminaban cangrenando o le cortaban la pierna porque no sabían qué era. Lo que propone Marie Curie es llevar ese invento, el rayos X portátil. Estamos hablando de 1912, 1914, portátil, digamos. Es una forma de decir portátil. Pero bueno, sí, no como lo que sería no hoy, digamos, portátil, ¿no? Lo que es hoy, no. Ella habló de ambulancias. Se las conoció como Petit Curie. Sí. Las pequeñas Curie. Sí. Y fue con estas ambulancias a las líneas de combate para auxiliar a soldados heridos, ¿no? Obviamente en apoyo a los médicos. Sí, ahora hay un tema. Y ella fue a hablar con el gobierno de Francia, no le dio bolilla porque dijo que no era gastar mucho en recursos. Fue a un banco, no tuvo garantía, entonces no le prestaron. Quería hacer algo. Entonces dijo, bueno, se arregló sola. Sí, cortó sola. Exactamente. Tengo la plata de los premios Nobel. Sí. Voy, compro esto, compro el otro. Aprendió a manejar algo de mecánica y fue con su hija, Irene Juliette Curie, 17 años tenía. Tremenda. Las dos. Fueron con estas máquinas móviles que terminaron siendo 20 ambulancias. Fueron 10 en un momento y iban a los frentes de batalla. Sí, sí, ahí al lugar donde las balas iban y venían, donde Oscar. Donde sí, pasaban silbando, por decir algo. Sí, sí, sí. Bueno, soldados heridos, bala incrustada, trozo de metralla. Lo que pasaba con esto es que cuando un soldado tenía un problema en la pierna o en un brazo, en ese momento, para que no se pudriera, se lo amputaban directamente. Si no, venía la gangrena. Entonces, con esto decía, no, eso no hay que amputar, está roto. Claro. Establecémoslo, hagámoslo de otra manera y le salva la vida a esa persona o le salva un brazo o una pierna. No. Si le habíamos puesto en la promo del programa Mujeres que rompieron barreras, Marie Curie rompió. Sí. Mirá vos qué tamaño de barreras. Tamaño, además, claro. En su momento habíamos hablado también bastante, Oscar, sobre la película, creo que debe seguir estando en Netflix. Excelente, excelente y recomendable. Sí. Sí, sí. Bueno, sí. Vamos. ¿Vos sabés que después te termino con esto? Sí. Termino en el 18 la Primera Guerra Mundial. Ella crea hospitales de campaña, ajá, 200 puestos de radiología, 200, 200. Con estas Petit Curies, que eran 20 vehículos que iban por todo el frente de batalla sacando, haciendo rayos X a los soldados. Sí, sí. Radiografías. Radiografías. Lo que hoy es algo cotidiano, básico, poco más claro, o menos, claro, ¿no? Claro. Poco más o menos, sí. No, enormes, enormes mujeres. Pongamos un pequeño separador para separar a Marie Curie de estas otras señoras que también rompieron barreras y qué tamaño de barreras qué calidad de barreras rompieron para hablar de ellas también. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Acá estamos otra vez para seguir, sí, seguir conmemorando esto que desde hace mucho se lo nombra como el Día Internacional de la Mujer, al 8 de marzo. Uh-huh. Encontré una mujer que me sorprendió. Yo desconocía esto que voy a compartir ahora con todos ustedes. Lo desconocía por completo. Es una mujer llamada Kim Bok Dong, que vivió entre 1926 y el año 2019, hace muy poco que falleció. Sí, sí. Fue una activista, pero más que nada conocida, y mirá este nombre o mirá este apelativo, Mujeres de Consuelo. Ah, mira. Así se las nombraba. Mujeres que consolaban. Ajá. ¿A quiénes? Imagínate, ¿a quiénes consolaban? A los pertenecientes, a los soldados pertenecientes al ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Aquella guerra atroz que tuvo lugar entre el año 1939 y 1945. Sí. Durante aquel periodo, Kim Bok Dong, junto con otras decenas de miles, más de 200.000 mujeres, fueron prostituidas, Oscar, para consolar a los soldados, ¿sí? Kim tenía solo 14 años cuando la obligaron a su madre, que era analfabeta, a firmar un permiso porque le dijeron que le iban a llevar a trabajar a una fábrica. Pero lejos de eso fue llevada a prostituirse en los campos de batallas, ¿sí? Esos años crearon en Kim una conciencia feminista que la llevó a ser una de las primeras mujeres en denunciar estos hechos atroces y exigir justicia para más de 200.000 mujeres prostituidas, violadas. A la fuerza, claro, claro. Violadas reiteradísimamente por los soldados japoneses. Ella fue una sobreviviente, sin duda, y símbolo de estas llamadas mujeres de consuelo. Eran esclavas sexuales, indudablemente, del ejército japonés durante esta segunda guerra, ¿no? Rompió el silencio cuando se convirtió en activista, en realidad. Rompió ese silencio al cual estuvieron obligadas durante esos años, exigiendo justicia y reparación por lo que les había pasado a miles y miles de mujeres. Los historiadores estiman que han sido algo así como 200.000 las mujeres que fueron forzadas a la prostitución, que fueron esclavizadas sexualmente por el ejército japonés, ¿no? La mayoría de ellas, de las que sobrevivieron, quedaron infértiles debido a las más que variadas enfermedades sexuales que contrajeron, además de los traumas y la vergüenza que llevó a ellas como víctimas a ocultar esto por siempre, casi. Kim, contrariamente a ocultarlo, rompió ese silencio y fue una de las primeras en atreverse a hablar sobre lo que les habían hecho, llamando así la atención a todo el planeta, digamos. Sí, mujeres, sí, que es eso, ¿no? Para una mujer, digo. Mujeres de consuelo. Yo no sabía de esto, te lo aclaro. No, yo tampoco. La verdad que no. Otra mujer, de la cual tampoco yo tenía noticia, se llamó Huda Shah Araoui. Era una de las pioneras del movimiento feminista egipcio y árabe. Vivió entre 1879 y 1943, antes de la terminación de la Segunda Guerra, ¿no? Uh-huh. Fue nacionalista y defensora y fundadora de la Unión Feminista Egipcia. Estamos hablando de Egipto, un país árabe o un país de confesión musulmana, del Islam, digamos, y en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Estamos hablando de ese lugar y de este momento histórico, ¿no? Protagonizó el primer acto de un grupo feminista que se recuerda en el mundo musulmán. Esto pasó en 1923, cuando decidió, así de manera osada para la época y para la cultura del momento y de su fe religiosa, decidió arrancarse públicamente el velo. Bajaba de un tren, venía de un congreso que había tenido lugar en Europa, exactamente en Roma, un congreso internacional de la Alianza Internacional de las Mujeres. Esto fue en la primavera del año 23, ¿sí? Volvían al Cairo, ella y otras mujeres que habían participado de este congreso internacional como representantes de la recientemente creada también por ella la Unión Feminista Egipcia. La Unión Feminista Egipcia. Qué adelantada, ¿no? Tremenda, tremenda. Todavía hoy, en el siglo XXI, hay muchos países que no lo aceptan. Son árabes que son terribles. Que no aceptan, el no uso de este velo, ¿no? No, claro. Por ejemplo. Bueno, resulta que Huda bajó del tren, se quitó el velo en un gesto más que provocativo y después de un silencio, me imagino yo, un silencio muy, muy elocuente debe haber sido, la aclamación de todos los que las estaban esperando en la estación fue casi ensordecedora. Simbolizó la necesidad de las mujeres egipcias de liberarse del dominio masculino, porque este velo no es solamente parte del arreglo personal, es un símbolo, es un símbolo del dominio masculino, del ocultamiento de su cuerpo, del ocultamiento de su rostro, al cual fueron sometidas y siguen, como bien decías, Oscar, siendo sometidas desde hace siglos. La tercera de la cual quiero hablar es una señora francesa, Louise Michel. Pasamos de Japón a Egipto y ahora a Francia. Louise Michel vivió entre 1830 y 1905. Fue una educadora, maestra, docente, hija ilegítima de una sirvienta y de un terrateniente francés. Y se negó, Luis, se negó a prestar juramento a Napoleón III. Esto fue lo que hizo. Por lo cual no pudo ejercer nunca más la docencia en una escuela. Su tendencia política era el anarquismo. Participó en la Comuna de París del año 1871. Hemos hablado de la Comuna de París. En alguna oportunidad podríamos volver a tocar este tema porque es un tema que a mí me toca muy, muy, muy mis fibras más íntimas, digamos, ideológicamente hablando. Un intento de París de romper con el sistema establecido, ¿no? Capitalista. Duró apenas unos días, pero un intento al fin. En aquel intento, que se llamó la Comuna de París, la conocían como la Virgen Roja a Louise Michel, porque defendía que las mujeres debían tomar su lugar sin suplicarlo, sin rogar que le dieran su lugar, y que el día en el que se levantasen contra el viejo mundo, iba a comenzar el nuevo mundo. Louise Michel, una francesa del siglo XIX. Y la última es Clara Zetkin, conocidísima, una ideóloga comunista, vivió entre 1857 y 1933, antes de la declaración de la Segunda Guerra Mundial, pero en pleno auge del nazismo en Alemania, ¿no? Fue miembro del Reichstag durante la República de Weimar en el año 1920 a 1933. En el año 1910, tuvo lugar en Copenhague, en Dinamarca, una segunda conferencia internacional de las mujeres trabajadoras. Estamos hablando de hace 112 años atrás, claro, Clara Zetkin era líder de la Oficina de la Mujer del Partido Socialdemócrata Alemán y presentó la idea, fue ella, Oscar y para todos ustedes, fue ella la que presentó la idea de que se celebrara este Día Internacional de la Mujer un 8 de marzo. Claro. Y además pidió que se celebrara en todos los países del mundo el mismo día. A partir de esto es que, gracias a esta solicitud de Clara Zetkin, se celebra cada 8 de marzo este día o se conmemora. Recordemos por qué fue elegido el 8 de marzo, lo sabemos todos, pero nunca está de más recordarlo. No, exacto. Esa fecha se debe a que en 1908, 192 trabajadoras de la empresa textil Cotton se encerraron en sus instalaciones en Nueva York, donde estaba esta fábrica, en demanda de mejoras salariales. Las mujeres fallecieron debido a un incendio gigantesco, brutal, provocado para cercenar, para reprimir estos reclamos, esta protesta. Las 192 mujeres exigían nada más ni nada menos que una jornada más reducida de 10 horas y un salario parejo al de los hombres. Esto pasó aquel 8 de marzo de 1908, día y año que nadie deberíamos olvidar, ¿sí? Bueno, durante esa Primera Guerra Mundial, que es durante la que estuvo viva Clara Zetkin, porque en la Segunda ya había fallecido, fue una de las principales dirigentes en la lucha antirreformista y anticapitalista. Siempre destacó en cada discurso que hacía, destacó lo incompatible que era el socialismo con el capitalismo. Obviamente que son incompatibles. El 30 de agosto de 1932, el régimen alemán abría sus sesiones con los nazis, el Reichstag, digamos el Congreso, abría sus sesiones con los nazis como la primera fuerza política. 30 de agosto del 32. Pocos años antes de que se desatara el infierno, ¿no? La apertura le correspondía al diputado de mayor edad. Era nada menos que Clara, la diputada de mayor edad. Con la voz raspada por el paso del tiempo y una enfermedad que venía acosándola, hizo uso de todas sus fuerzas y pronunció el último discurso de su vida. En la cara de los nazis lo pronunció, porque era la fuerza política mayoritaria, que varias veces la abuchearon. Hizo un llamado a formar, había que tener coraje, mucho coraje, había que estar derribando barreras, indudablemente. Hizo un llamado a formar un frente único de la clase trabajadora, las mujeres y los jóvenes, para ella debería ser ese frente único, para luchar contra el fascismo. Así culminó esta impresionante vida de Clara Zetkin, con que había comenzado hacía apenas 50 años. Falleció con 50 años. Mujeres enormes, enormes, desde la japonesa mujer de consuelo de los soldados a la francesa, a la egipcia, y terminamos con Clara Zetkin, que bueno, se las trajo, indudablemente. Hasta acá llegamos en esta primera hora, Oscar. Así es, vamos con un tema que habla sobre las mujeres. Escuchamos un rato, por lo menos. Esto es Anna Tijoux y Jorge Drexler. Me gusta mucho Jorge Drexler. Realmente. Está muy lindo el tema.